Hoy, miércoles 14 de julio, Palas Atenea comienza su movimiento retrógrado. Palas es la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra, por eso representa la astucia, la estrategia, y estando en el domicilio de Piscis, podríamos decir que es como que nos rige la razón de por qué sentir las emociones, ¿no? Se la asocia muchísimo a Mercurio. Ella nació de la frente de Júpiter y se dice que está exenta de emociones. Yo me río mucho, ¿no? Porque, claro, en Piscis no la queda más remedio que usar su sabiduría más práctica y, sobre todo, con ese sentido de la justicia que tanto la caracteriza. Desde luego, no cabe duda que nos está ayudando a controlar las pasiones desmesuradas y sobre todo algún vicio que otro, porque Piscis es el domicilio de lo tóxico y de los vicios, y ella, con sus estrategias y su gran conocimiento, estoy convencida que nos está haciendo drenar alguna emoción de este tipo un poco, que nos tiene un poquito desbordados. Eso, Palas es nuestra inteligencia, por tanto, y el pensamiento creativo. Ella comienza hoy retrógrada en el grado 2744 de Piscis, entró en sombra en el grado 904 el 5 de abril y ella estará dormida hasta el 9 de noviembre, que despierte en el grado 904. En Piscis lo que ella nos está inculcando es usar la meditación y esa percepción más intuitiva y más instintiva que suele dar el elemento agua. Para ello hay que usar el sentido muy profundo, sobre todo en esa alta espiritualidad, porque todo lo movemos en plan como muy inconsciente. También nos ayuda a usar la empatía, el amor suave y sobre todo el amor por el universo, ¿no? Que es lo que también simboliza Piscis. Hay algo claro, y es que cuando tú puedes ser único, pero cuando te disuelves en el inconsciente colectivo, ahí también formas parte de él. Y quizá ahí es donde más podemos poner en marcha nuestros sueños y esa espiritualidad. Por lo tanto, Palas en Piscis lo que va a ayudarnos ahora en su movimiento retrógrado es a resolver problemas donde no hayamos usado la compasión y la empatía. Por cierto, Palas en Piscis es una fanática del arte, la música, la danza, el canto, así que también vamos a revisar nuestros talentos en todas estas áreas. Lo que está claro es que volverá a verse con Neptuno y será un punto clave de nuevo para todos esos, también para todos esos asuntos de salud que a nivel exterior, a nivel social, se están moviendo, porque desde luego ella, como diosa de la guerra, si la vibramos mal, va a revisar todas esas estrategias que ya el año pasado en Capricornio, junto a los grandes, estuvo planteando. No se nos olvide que ella ya en Matrix puso sus estrategias en marcha. Así que bueno, ahora a nivel social tocará revisar hacia dónde llevar todas las tácticas enfocadas en ese ámbito de la salud y a nivel personal, desde luego, a revisar todos esos talentos que podemos tener un poquito ocultos, ¿por qué no?, o perdidos, como que no los encontramos muy bien. Y cómo no, resolver problemas, más bien sueños que no hayamos podido cumplir, con la comprensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que no hemos terminado de hacer? Y por eso no se pueden cumplir ciertos sueños. Una vez más os digo, si Palas en Piscis despierta, nos aconsejaba la meditación, desde luego retrógrada, muchísimo más. Así que ya sabemos, mis queridas almas espartanas, a meditar todo lo que podamos.